Lo tenemos en línea a Roberto Cipriano. Sí, Roberto, nos Hola. Estás escuchando. Te habla Nico Rosales de este lado y me acompaña Gra Carvalho. Te damos la bienvenida, tengo una idea. Estábamos difundiendo la gacetilla que la Comisión sí. Provincial por la Memoria sacó en el día de ayer, donde hacen esta denuncia para investigar y sancionar los hechos de violencia por parte de la Fuerza de Seguridad. ¿Nos podés ampliar Exacto. esta información, Roberto? Sí, vos sabés que te escucho bajito, pero creo que entendí bien lo que me decías. Sí, hicimos una presentación al Ministerio de Seguridad dando cuenta de una serie de casos de violencia policial uh-huh. A manos de la Fuerza de Seguridad sobre poco más de 40 personas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, solicitando obviamente, uh-huh. Por un lado, que se establezca un protocolo muy claro de intervención de la fuerza frente a este momento de aislamiento social que estamos viviendo, y por otro también que se investiguen y se sancione a los efectivos responsables de estos hechos. En general, ya los hechos, cuando nos vamos entrando, los vamos denunciando en asuntos internos y en la justicia también. Justamente varios de estos hechos incluso ya fueron desafectados los policías, al menos en la mitad de estos hechos aproximadamente, pero bueno, lo que nos parecía muy importante era que efectivamente se establezca de qué manera deben intervenir las fuerzas de seguridad, porque estamos viendo distintas situaciones que para nosotros incluso tienen un rasgo de sistematicidad relacionados con abuso de autoridad, con malos tratos, torturas, más que nada en la intervención policial en los barrios populares, ¿no? En las villas, en los barrios pobres, no en el centro de las ciudades. Claro. Así que, bueno, por eso es claro. esta solicitud, digamos, al Ministerio de Seguridad para que se revierta esa situación y fundamentalmente se establezca y se clarifique cómo debe intervenir la fuerza, ¿no? Porque no puede ser que la violencia, el abuso de autoridad se justifique bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, ni en una circunstancia de aislamiento como la actual, social, ni siquiera en el estado de sitio. O sea, es inadmisible la violencia y la tortura en cualquier instancia que viva la sociedad. Por eso tiene que quedar muy claro y la fuerza de seguridad lo tiene que tener muy presente a la hora de intervenir. Roberto, ¿hubo algún tipo de respuesta, ya sea del Ministerio de Seguridad, de Nación o en el caso de la provincia de Sergio Berni? Sí, de la provincia, justamente nos llegó la comunicación hoy mismo de Asuntos Internos, donde nos informaban, digamos, en esto que te decía, que al menos en la mitad de los casos que ellos habían tomado conocimiento habían desafectado a los agentes policiales. Falta todavía que nos respondan la cuestión más estructural, digamos, ¿no? Lo que estamos reclamando, que es protocolos de intervención muy claros donde estas situaciones sean atendibles, porque el aislamiento social, incluso me parece que es un tema interesante desde el punto de vista social para discutirlo con la sociedad también, porque se ha generalizado, ¿no es cierto? Mucha gente reclama más intervención policial, hay una cosa de agresión de las personas que circulan como irresponsables, como, es decir, ha aparecido todo un ideario, me parece, autoritario en la sociedad que nos parece que no está bueno, que nos parece que hay que problematizarlo, porque hay gente que no puede quedarse en la casa haciendo ese aislamiento voluntario, un trapito, un cuidacoche, las personas que día a día necesitan salir para pedir, para comer, los cartoneros, digo, bueno, es muy difícil para estos sectores sostener ese aislamiento solitario, el Estado todavía no está llegando con efectividad a todos estos sectores, entonces, más allá de que hay muchos dispositivos, mucha inyección económica que se ha dado, ¿no?, a estos sectores que muchas veces tienen asignación universal, etcétera. Pero bueno, lo que tiene que entender la fuerza es que deben contemplarse estas situaciones y ver de qué manera el Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, el Estado Social es el que debe intervenir con esto y no la policía, digamos, ¿no? Porque la policía tiene en su ADN también esa intervención represiva, violenta, que no debe aplicarse en estos casos, porque estas personas no están cometiendo un delito, están circulando muchas veces por una cuestión de sobrevivencia, entonces eso debe ser comprendido y se debe tener en cuenta. La última, Roberto, ¿qué has sabido de los reclamos que venían haciendo desde las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Mirá, estamos siguiendo muy de cerca el tema, obviamente. A partir de hoy recién acaba de sacar un protocolo el Ministerio de Justicia para la habilitación de teléfonos celulares, que es algo que veníamos reclamando insistentemente porque los propios detenidos habían limitado las visitas para cuidar a sus familias y para, bueno, generar cierta situación de cuidado con ellos mismos para que no se propague adentro el virus. Así que era importante cómo garantizar esa comunicación, que también, además de garantizar un derecho, que es el derecho de las personas detenidas a estar comunicadas con el mundo exterior y con sus seres queridos, era también una medida que iba a permitir llevar tranquilidad a estas personas, que puedan estar en contacto con sus familias y que de esa manera saber cómo están minuto a minuto, que es como hoy en día, digamos, como necesitamos tenerlo en función de la velocidad con la que se propaga el virus. Y bueno, y otra serie de medidas como habilitar justamente la circulación de la familia para poder llevarle elementos que necesitan las personas detenidas. Todas esas cosas son importantes, son paliativos en una situación crítica que se vive en las cárceles, porque la situación de hacinamiento extremo genera que la primera recomendación para una situación como esta, que es el aislamiento social, la distancia de un metro, metro y medio con otra persona, no se puede llevar adelante en la cárcel, donde hay un 120% de sobrepoblación, o en algunos lugares incluso más del 200%. Es muy difícil, porque el hacinamiento implica que en una celda donde debe haber una persona, una celda de 2x3 metros, tenés 3 o tenés 4. Entonces es muy difícil pensar que la persona va a estar aislada o va a poder mantenerse alejada de otra con la que convive. Y a eso agregarle la falta de elementos de higiene, la falta de elementos de prevención, cosa que hemos reclamado insistentemente también. O también la falta de muchas veces de la comida, ¿no? Así que bueno, la situación en las cárceles es crítica, es complicada. Deben tomarse medidas estructurales, medidas de urgencia. Le venimos reclamando también a la justicia, a la Corte Provincial y a los jueces, que efectivamente los grupos vulnerables se les concedan morigeraciones, arrestos domiciliarios. Hay mucha gente, hay más de 3.000 personas que están enfermas con enfermedades graves como VIH, tuberculosis, neumonías, diabetes. Bueno, esas personas tienen que salir ya de la cárcel, lo mismo los mayores de 60 años o las mujeres embarazadas o con sus hijos. Bueno, estamos haciendo todo un planteo incluso a la justicia para que esto se agilice y se implemente rápido, ¿no? Porque las condiciones estructurales en las que de violencia, de violación de derechos que encontramos hoy en las cárceles va a provocar que cuando ingrese el virus va a ser un desastre. Entonces tenemos que ver de qué manera se descomprime la situación carcelaria y de qué manera se garantizan todos los elementos de prevención que se necesitan para tratar de que esto no pase. Bien, Roberto, agradecemos tu claridad y tu participación en este programa y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria.